Saludos y bienvenidos al episodio número 20 de Nivel Escondido. Este es Alex Nation en compañía directamente desde Minnesota, Your Lordship Delgado, The House of Gatonejo. ¿Qué hay? ¿Cómo? Ya, todo bien, mano, aquí. Hoy hizo frío, pero nada, para adelante. Oye, ¿verdad? Ya la nieve se fue para el Caribe por completo, ¿verdad? No, no me atrevo a contestar la pregunta, wey, regreso. Bueno, yo declaré el final del invierno como 7 veces. Yo lo venía declarando como desde finales de febrero. Y aún la semana pasada nevó, pero ya, yo creo que ya ahora sí. Se fue. Ah, sí. Hoy la temperatura bajó a 50, nada. Soy yo quejándome después de varios días a 70. Ahora me quejo por los 50. Ya aguantaba cansado de ver los White Walkers caminando por ahí frente a la casa. Los White Walkers murieron congelados acá. Bueno, y también directamente desde Carolina, Puerto Rico, tenemos a Mash. ¿Qué es la que hay, Mash? ¿Qué es lo que es, muchachón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué nos cuenta? No, usando aquí, ya tú sabes, recuperándome. ¿Cómo? ¿Estás enfermito? Deja que Mash cuente el seizure que tuvo. No, ya mismo. Bueno, gente, y antes, ¿verdad?, de pasar a nuestra agenda regular, queremos arrancar el podcast de hoy con una sentida nota, ¿verdad?, de pésame de parte de aquí de la producción de Nivel Escondido a toda la comunidad, ¿verdad?, de reggaetoneros de Puerto Rico, de República Dominicana, en fin, de Estados Unidos, de Latinoamérica, sí, de Latinoamérica, Europa, Japón, China, Australia, en fin, del mundo entero, ante la rumorada separación de el dúo de la historia, Wisin y Yandel. Chan. Diablo, ¿qué es lo que hay, man? ¿Qué es lo que hay? O sea, muchos rumores, muchas cosas. Según cuentan, el concierto de Don Omar, que fue este fin de semana que pasó, Don Omar presentó a Yandel como nuevo solista. Después entrevistaron a Wisin y dijo que hay Wisin y Yandel para rato. O sea, ¿qué diablo está pasando aquí? ¿Se separan o no se separan? ¿Qué tú crees, Mash? ¿Tú que estás más conectado a este mundo? Al mundo bajo. como el ensayo este de Expose News, que todo lo tienda que con el narcotráfico. Que le robaron a una señora. No, la señora estaba tirando droga. Así es Expose News. No sé, de verdad que no sé. Yo creo que puede ser que se separen y estén, hagan un disco cada uno, como hicieron ya una vez. Exacto, yo lo habían hecho ya una vez. Le fue bien. Supuestamente Wisin pues está más metido en la religión. A lo mejor hubo un conflicto ahí de intereses y a lo mejor Wisin quiere dedicarse un poco más a la religión un tiempo. Y Yandel quería hacer otras cosas, y a lo mejor cada cual decidió, pues mira, vamos a hacer nuestros proyectos separados un tiempo, y después volvemos y hacemos un palo, y traemos hasta Héctor el Padre. Ojalá. Ahora que tú lo mencionas, si Wisin está metido en la religión, pues ya, exacto, ahora el dúo va a ser Wisin y Héctor el Padre. No, con su nombre. Me informa que Rey Pirín ya no está en la religión. se echabó el trío. Ya, Rey Pirín duró como un estornudo en la religión. El trío de la salvación iba a ser ese. Arrepiente de tus pecados, pecador. Mira, pero lo que dicen es que ya aparentemente Yandel, eso ya está cocinado. O sea, que ya el tipo aparentemente ya tiene eso planchado. El que está ahí dudoso es Wisin. Tú sabes, yo creo que es por la cuestión, dice que Mash, que está bien metido en la iglesia. Aparentemente él estaba pasando aparentemente por una situación en el matrimonio. Y como que está buscando como que un poquito, o sea, alejarse un poquito, pues obviamente, para salvar su matrimonio y su familia. Eso se puede respetar, pero que tienen un tirijala, una cosa brutal. Es más la prensa que ellos mismos. Sí. Yo digo una cosa, o sea, las acciones están por el piso, se declaró guerra allá en el Medio Oriente. O sea, la separación de Wisin y Yandel va a causar hambruna y catástrofes mundiales, ¿sabes? Sí, o sea, yo estoy asustado. No, fuera de broma, ¿cómo está el ambiente del reggaetón en Puerto Rico? Mira, aquí el ambiente del reggaetón aquí en Puerto Rico es como que por fiebre. Ahora, pues, toda la fiebre es Don Omar. Porque vino con el concierto y qué sé yo. Pero aquí es por fiebre y de verdad, el reggaetón ha bajado bastante de lo que era antes. Y ellos están más pegados en eso, allá en Colombia y esos países así, es donde ellos están bien pegados. América Latina. Sí, o sea, América Sudamérica. Latina. Y acá de verdad que como que ha bajado bastante, ahora está más, como que más las baladas, más merengue, o la salsa está, ha cogido mucho auge aquí. Sí, en Puerto Rico siempre ha sido cíclico. A mí me sorprende que todavía el reggaetón todavía esté por ahí dando cantazos. Sí, pero ha durado más de lo que duraban los ciclos de los ritmos, you know, de otros ritmos. Sí, y otra cosa que también he notado que ya, o sea, la gente no le hace mucho caso a las canciones nuevas que salen de reggaetón. Hay mucha gente que vuelve a lo que era antes y a los ritmos de antes y vuelven a las canciones esas de antes. Este ritmo está pegado otra vez, no vayas muy lejos. Sí, claro, sí, hay muchas, y muchas, sí, muchas personas, muchos cantantes ahora mismo están usando pues pistas viejas, como era ese tipo de pistas, y de verdad están volviendo a lo que era, algunos están volviendo el underground, a lo que era, a lo que, I'm Charles Perkins for the win. Uy, yeah. Pero ese es un loco, ese es un loco, ese, las pistas de él también, al garete también. No, pero le están volviendo a lo que era eso y a irse un poco más de lo que era comercial y más a lo que la gente le gustaba un principio. Eso creo que fue una de las críticas en el concierto de Don Omar, porque mucha gente pues esperaba que el tipo, pues tú sabes, en los éxitos de él, pues cantara pues con las pistas, ¿verdad? Porque eso es lo que a la gente le gusta. Y aparentemente pues nada, hubo un montón de gente que se dieron desilusionados porque él usó una banda en vivo. Y que estaban diciendo pues que ciertas canciones pues se sintieron como que un poquito más rockeadas. Sí, una que otra que tiró las pistas y qué sé yo qué. Pero la mayoría fueron con banda y como que mucha gente salió como que medio desilusionado por eso. Pero es que eso es cuestión de renovarse y hacer cosas diferentes. Y Don Omar está haciendo un montón de cosas bien diferentes. O sea, yo pienso que entre todo, Don Omar y lo que era Wisin y Yandel eran los más que como que se reinventaban a cada rato y sí, jugaban con pistas y qué sé yo, porque Daddy Yankee nunca me gustaban, ¿verdad? Y siempre como que suena lo mismo. Las canciones de él casi siempre suenan iguales. Sí, no. Don Omar es la ley ahí. Sí, y ellos siempre estaban ahí tratando de reinventarse. Ya. Yeah. Así que ya, y ahora pasamos a Nivel Escondido, yeah, luego de nuestro primer episodio de Caco Escondido, episodio 1. Papi, soy de Carolina, loco, no lo puedo evitar. Más le dicen la enciclopedia del reggaetón. Y mira, yo no escuchaba tanto, o sea, nunca me... Pero yo escucho de todo, ¿no? No es que escucho nada más que reggaetón, pero... Pero... No, eso no se escucha. Eso es para un cutie, pero... No, pero de verdad que acá en el área de Carolina, especialmente, todo el mundo lo escucha. Es en la capital. Donde todo comenzó, yeah. Bueno, pues como dijo Juan, vamos a regresar a nuestra programación regular. Esto nunca pasó, esto nunca lo escucharon. Bueno, muchachos, ¿y qué está pasando, Juan? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está tu vida gamística hablando? Bueno, pues no mucha actividad durante el fin de semana. Estuve más por ahí cojeteando. Jugué viernes un poquito, sábado no jugué, domingo tampoco jugué, y durante la semana pues lo que estaba jugando es más que Call of Duty Black Ops. Ah, pues okay, pasamos a Mash, cuéntanos, okay. Pero fui al cine fui al cine dos veces, vi Iron Man 3 ey. Y vi Oblivion. No pueden hablar de Iron Man 3 en este podcast, hoy no. Tú todavía no lo has visto. No, prohibido hablar, lo dejamos para después. Está bien, te voy a decir que las dos me gustaron. Ok, bye. No, pues, háblame de Oblivion. Oblivion no es nada del otro mundo. La historia no es que vaya a volarte la mente, no es nada que tú no hayas visto, pero visualmente la película se deja ver. Y entonces la historia está, está entretenida. A mí me gustó mucho. Yo la encontré hasta cierto punto interesante, las actuaciones fueron buenas. Pero como tal, la trama no es nada del otro mundo. Yo, si le fuera a dar un score, le daría un 7.5, un 8 de 10. Ah, bueno. Se deja ver. Tomás Cruz, tampoco que... Tomás Cruz resurgió. Ya, él siempre hace, su trabajo bien. Él le da promoción a sus cositas. Yo entiendo que él hace buen trabajo independientemente de las locuras que haga. Nice. Ya, ¿a ti qué te gusta el sci-fi? no sé, porque quizás tú seas más picky en cuanto a eso. Yo no soy fanático del sci-fi y hay ciertas cosas que yo las puedo ver y me las disfruto. Hay otras cosas que no ven. Es hit or miss. Okay. Ah, pero esa está en mi radar para cuando salga Valkyrie. Yeah. Yo la compraría nada más por iCandy porque visualmente se ve súper goofy. Mira, ahora que tú dices eso, yo el otro día que estaba viendo televisión dieron, de hecho estaba viendo Sci-Fi Channel y dieron como que un, ¿cómo se dice? Un pequeño clip de algunas escenas de Oblivion y cómo hicieron ciertas escenas. Y tú sabes la Sky Tower, que es donde está él con la tipa. Mm-hmm. Eso lo hicieron grabando por días y durante noches en picos de montaña alto. Entonces, todas esas imágenes y todo eso que tú ves ahí, todo eso es grabado y está proyectado en un green screen. O sea, que sí, estuvieron días y noches grabando, pues haciendo los time-lapse de la transición de amanecer a caer la noche, las nubes. Estoy viendo footage para usarlo para todo. Exacto, eso. Sí, eso se vea brutal, brutal, porque la pantalla era enorme. O sea, ellos así pararon en la casita esa y la pantalla botó una cosa bien brutal. De verdad que se veía chévere eso, me gustó. Ya, yeah. ¿Pony too much? ¿Qué es la que? Pues, estoy bien, tranquilo, púa. yo también fui al cine y vi Iron Man. 7 de 10. Ok, ya. hablando de videojuegos, pues estaba jugando Injustice Gods Among Us, que salió Lobo, para descargar. Lo descargué y puedo decir que me gustó bastante cómo se mueve y qué sé yo. Heavy en la escopeta que tiene, o sea, todos los movimientos termina con un escopetazo y de verdad que está chévere. También estuve jugando Battlefield 3. Ya no, yo lo compré solamente para demostrar. Aclara ahí el single player, el campaign. Sí, el single player. Yo compré el juego solamente para demostrarle a Michael que también podía matar 30 en Battlefield 3 en multiplayer como hacía en Black Ops. Se lo demostré varias veces y después no seguí jugando el online de Battlefield ni el single player. Y nada, decidí ponerme a jugar el single player los otros días. Y la historia está chévere, las gráficas están bastante chéveres, están mejor que pienso yo que las de Black Ops. La destrucción está chévere, que todo se destruye. Pero mano, yo estoy jugando un juego para divertirme, no para sulfurarme. Me dan 2 tiros, 3 tiros, ya estoy muerto. Y como que está bien que quieran ser realísticos, pero ponlo en hard si quieres hacer eso. Pero eso es lo único que me saca. Y a veces como que... Entonces, puede un tiroteo brutal. Y puedo estar parado en una esquina, parado en el medio, y no me da ni un tiro. Me da uno y me dan como 10 corridas. Entonces, no me había dado nadie. ¿Qué es la que hay? ¿Dónde salieron todos estos tiros? Ah, y otra cosa, tú vas corriendo y viene un RPG de la nada y explotó un carro al lado tuyo y te moriste. Y tú, entonces te dice, como que los carros explotan y tú no. Como que obvio si acabo de explotar, ¿sabes? Pues sí, esa es mi historia con Battlefield 3. Estoy ahí en una parte, me mataron como 10 veces y me sacó por el techo y estoy ahí tratando de pasarlo poco a poco. También estuve jugando Black Ops 2 con ustedes en esta semana. Un chamaquito de 15 años me quería quitar las payaserías con una bufeta. Y después me aclaró que no tenía 15 años, que tenía 16. Y... Pero sí, eso es lo que uno se encuentra jugando Call of Duty. Y si te pones a chavar con ellos, pues muchos se desenfogonan. O algunos vacilan contigo también, y qué sé yo. Pero estaba por el techo porque yo estaba hablando, y qué sé yo. Tan fácil que es ponerme en mute. Ya, no, y la cosa es que él se molestó porque murió, ¿verdad? Fue, hello, tú estás en un juego donde vas a morir constantemente. Porque el tipo murió y dijo, me mataron. Y entonces yo vine y empecé, me mataron. Y el tipo, cállate. Como que es la que hay, el tipo, voy a Call of Duty y se cree matón. Pero... Te está ofreciendo tiros y cosas. Sí, me estaba ofreciendo tiros, me estaba ofreciendo bofetadas, que me iba a volar los pelos del con una bofetada. No, y uno lo que hace, yo por mi parte, yo le sigo la máquina y lo que hago es vacilar con ellos. Y pues esa fue la experiencia de esta semana en Call of Duty Black Ops 2, donde todo puede pasar. También con toda la noche. Toda la noche. Ay, empezamos brutal, cogimos una pela desquiciada. De que... No, eso es horrible. Entramos y no podíamos hacer nada. Como 60 y pico a 10 yo me fui. Nos mudamos para hardcore porque no, verdad que no podíamos. Cuando yo vi el de 60 y pico a 10 y yo había matado como a 3 y había muerto como 15, yo nada, yo me voy de aquí. Pues sí, history of my life ahí. Entonces, también jugué Far Cry 3 Blood Dragon. Yo jugué Far Cry 3 el normal y a mí me gustó mucho. Y pues mira, voy a darle un 3 a este porque se ve bien, bien cómico, qué sé yo. El juego está mega cómico, o sea, el juego lo jugué al principio y lo primero que te dicen es presionar el equipo a saber qué saber leer, y tú le das ahí te dice to look around, y tú, ok. Para mirar para los lados, mira para los lados. También hace, cuando estás en el tutorial, el tipo se pasa quejándose del tutorial, como que acaba, o sea, como que ya se aceptó esto. En otra parte están dándote otra parte del tutorial y te dice, sabemos que los tutoriales son annoying, pero vamos a hacer esto. Y te muestra como 30 como slides diferentes. Entonces tú sigue y dices, pero ya sabemos que lo y vuelvo otra vez y te enseño un montón y tú, la que hay. El tipo, otra cosa que está bien el garete es que uno que sale contigo es como si fuera, tú lo ves y es japonés, tiene la máscara de Sub-Zero y todo, y tiene una bandana con letras japonesas y qué sé yo. Cuando el tipo habla es negro, o sea, habla como negro de Estados Unidos, o sea, esto bien, con un flow bien exagerado. Y tú como que, por el tipo de japonés, que, o sea, son cositas así bien, o sea, cositas que no machea. Sí, o cositas que tienen que estar pendientes para ver, que, y cuando el tipo está haciendo el tutorial, como que el tipo dice, come on, I wanna kill people. Y de verdad que esas cositas están chéveres. Otro es como que de attachment, como que los attachments son para attachment a las pistolas, y tú, ajá. Son cositas así que tienen que estar pendientes que pasan. Pero empecé a jugar y yo creía que me iba a morir literalmente. A mí, para que un juego me dé algo, que me dé dolor de cabeza, qué sé yo, se necesita un montón. Un juego que yo lo compré y nunca pude jugarlo bien fue Dayat. Porque ese juego de verdad tiene un montón de colores y qué sé yo. Pero lo que daba, me daba dolor de cabeza y ya. Y a Juan vio videos y qué sé yo, y también le daba. Chacho, los trailers que ponían en YouTube y eso, yo no podía terminarlo de ver. Sí. Pero en de verdad que yo me senté y empecé a jugarlo. Y me sentía bien. Y de la nada, yo empecé a sentirme súper mal. Ahí me dio un calentón por dentro, me dieron ganas de devolver, me dio dolor de cabeza, me marito. Y es que el juego es todo oscuro, más o menos, y todo con luces de neón y láser volando por la pantalla, todo lo que da, y muchos colores brillantes detrás de algo oscuro. Y como, de verdad, a mí nunca me ha dado un ataque epiléptico. Yo creo que me va a dar un ataque epiléptico en mi vida. Yo me había sentido tan mal jugando un juego. Así que si usted se marea con juegos o algo así, con muchos colores, esto definitivamente no es un juego para usted. Más que tú sepas, ¿hay demo de ese? Es de verdad que no sé, no sabría decir. Creo que... yo creo que sí que hubo un demo. Bueno, pues si hay demo y usted es de esas personas que se marea, baja el demo y pruebe a ver. Y la cuestión es que el juego está chévere porque es la misma mecánica de Far Cry 3. Lo único que un poco más over the top. El tipo corre bien exagerado. Como que ellos ahí le pusieron un montón de diálogo a lo loco y no hicieron como calidad de control si era bueno o malo. Parece algo así. Y entonces los cinematics son como si estuvieras jugando un juego de Nintendo. Que usted sabe que te salían como que imágenes. Las imágenes estáticas. Las imágenes estáticas y como que hacían un zoom in. Como si el tipo estuviera caminando, cosas así. Así mismo. Así son los cinemáticos. Bien 80. Sí, no, una cosa brutal. y entonces de momento cambia a unas gráficas brutales, pero o sea, eso está, a mí me gustó lo que jugué, pero de verdad que el sentirme así, de verdad que después le doy otro try y a ver si no me muero jugando. Y so much que tengan el defibrillator cerca de ti, por si acaso. Sí, no, de verdad. Yo por poco me acuesto en la cama y todo después de haber jugado y yo... Ay, pero padre. Y después de ahí en fuera, no he jugado más nada. Nice. Pues muchachos, yo por lo menos de mi parte, pues como dijo Mash y Juan, un ratito con los Duty Black Ops 2. Esta semana hemos soqueado como es. Pero yo más bien jugué porque quería ponerle el camo que estaban dando gratis por preordenar Call of Duty Ghosts. Y pues nada, lo bajé y se lo puse a la metralla. Está confiado el camo. A mí que me encanta los scores, pues tú sabes, va conmigo. Eso así no influye, ¿verdad?, de que mate más gente o que intimide a nadie. Sigo soqueando. Así que eso es la que hay. También a ver, hoy durante... para que el tío empiece a gritarle. ¡Ah! A ver si lo mata. Todo está brutal. Hoy durante la tarde comencé a jugar Sniper Ghost Warrior. Nada, después de un pequeño update, pues, ¿verdad?, me metí a jugar el jueguito, hice el tutorial. Y nada, lo que he hecho hasta ahora, pues, tú sabes, un juego promedio, o sea, para el que le guste snipear y como que curarse, tú sabes, como que sentirse que uno es la última del planeta snipeando, pues el juego, pues, tú sabes, en ese sentido brega. Pues los controles son friendly, o sea, no es nada muy... Son clásicos. Sí, clásicos shooters, o sea, no es nada complicado. Algunas misiones pues las he hecho stealth, otras me he ido a lo loco, o sea, todo el que se para en medio pues le vuelo la cabeza, o sea, no me importa. En fin, nada, el juego pues está bien, o sea, un glitch, uno que otro glitch aquí, una gráfica media rara allá, pero está bien, o sea, lo estoy jugando en easy, para no me quiero fastidiar mucho la paciencia, tú sabes, eso es más que para vacilarlo y pasarlo, o sea, no es para estar ahí un mes, dos meses tratando de terminarlo, tú sabes, así que nada, está bueno, está bastante bien, de verdad que sí, nada, y si después más adelante lo termino y me gusta y consigo el 2 en especial, pues yo creo que sí, que me lo compro, porque por lo menos del 2 yo vi un par de videos y me gustó lo que vi, del Sniper Ghost Warrior 2. Está... Y el 2 está mejor que el 1, pues. Está más refinado en muchas cosas, claro, está, todavía le sigue faltando... De lo que, y esto yo me he quejado en varias ocasiones, que le falta como que atención al detalle. Uh-huh. No sé si ya por donde tú vas lo hayas notado, pero como que tú llegas, digamos, a un campamento y tú no ves nada, como que una decoración aquí, ningún detallito. Todo es diseño básico. Sí, es como que las mismas cosas que la repiten aquí y allá, las ponen en otra orientación. Son, nada se siente único. Los tipos hablan, no está ese... los labios. No está ese location que sea memorable. Uh-huh. Sí, no, yeah. Está brutal. Así que nada, eso es lo que he estado haciendo en cuanto a gaming se refiere. Bueno, ya que los muchachos compartieron lo que han estado haciendo, ¿verdad?, en sus consolas y respectivamente en sus vidas, vamos a darle aquí un quick update, ¿verdad?, de cómo van los playoffs. Y ustedes saben que nosotros pues nos gusta el baloncesto, hicimos unas predicciones aquí y unas cositas. Voy a ir rapidito a ver, ¿verdad?, en cuántas series nos guayamos. Y, y empezamos de que los tres nos guayamos en la serie de los Clippers contra Memphis. Memphis ganó la serie 4-2 y todos le íbamos a los Clippers en 7, así que todos nos dimos senda guayá ahí. Sí. En la de Oklahoma y Houston, todos la pegamos, ¿verdad?, de que Oklahoma iba a ganar esa serie. Yo puse que Oklahoma ganaba en 6 y efectivamente así fue. Ya, pegaste el numerito. ¡Uy! Pero de por lo menos todos nos llevamos ahí el punto porque todos dijimos que iba a ganar Oklahoma. Aún sí. Estando cojo. Denver y Golden State, pues ahí Mash y yo pues la pegamos con Golden State. Juan se guayó. Juan se guayó. Y la volví, no la pegué. No, sí, la volví a pegar en 6. Sí, la volviste a pegar en 6. En fin, seguimos por aquí, que la de San Antonio y los Lakers, Match se guayó, eso era inevitable que pasara. Juan y yo nos apuntamos. Yo nunca dije que iban a ganar, yo dije que quería que ganara, pero nunca dije que los Lakers iban a ganar. Escúchalo, escúchalo otra vez. Ok, vamos a darle para atrás. En fin, por lo menos Juan y yo nos llevamos medio punto, porque ganó San Antonio, pero no pegamos, ¿verdad?, de cómo se iba a acabar la serie. Yo tampoco pensaba que los iban a barrer, pero pues, los barrieron. Miami, Milwaukee, ahí pues todos nos llevamos un puntito, excepto yo. Yo dije que, bueno, la pegué de que ganaba Miami. Yo dije 5, Mash no quiso decir cuánto. Y Juan pues se llevó el punto completo, que dijo que también iban a barrer. Desde los Clippers nunca di. No te quisiste comprometer, sucio. En la serie de Brooklyn y Chicago, ahí Mash se escocotó. Yo y Juan nos fuimos, ahí la pegamos que se iba a 7 juegos. Ya le dice, pues, qué tronco de serie. Claro, mano, qué clase de tablazo de Chicago. Que Chicago terminó ganando con el banco esa serie. Ay, padre, está brutal, pero así es el baloncesto. Indiana y Atlanta, una serie que yo no pronostiqué nada, porque esa serie no me interesaba, pero yo y Mash pues la pegamos de que ganaba Indiana. Juan se escocotó con Atlanta. Yep, y la última, los Knicks y Boston, ahí todos nos fuimos con los Knicks, o sea que cogemos ese puntito, pero en cuanto a la cantidad de juegos, también nos escrachamos. Yo dije que se acababa en 5, al igual que Juan. Mash no dijo nada, pero New York ganó, pujó pero ganó. En fin, la segunda ronda, ¿cómo va hasta el momento? Pues bueno, yo tengo a Oklahoma contra Memphis, que Oklahoma yo creo que se va a 7 juegos. Me asusta Memphis, pero yo creo que ganan en 7, al igual que Mash, y Juan dice que ganan en 6. No, yo voy a cambiar. Ok, pues cambia. Va a ganar Memphis y se fue contra Corriente. Ok, en 7 juegos. Oklahoma, dice Juan, en 6. La otra serie, que es una de las series que está más caliente, es la de Golden State y San Antonio. Actualmente la serie se encuentra empatada. Yo pienso que va a ganar San Antonio en 7 juegos. Mash se va con Golden State en 6. Y Juan con San Antonio en 6. La otra serie, que también va a estar bien buena, que es la de Miami-Chicago, que de hecho está en par también. Yo pues ya me jodí, pues yo iba a decir que Miami ganaba en 4, pero ya perdieron el primero. Pero creo que puedo modificar y voy a decir que va a ganar Miami en 6 juegos. Diablo, qué ventaja, qué chereo. Bueno, pero pues tú puedes cambiar, ya, bueno, dice que... No, yo me voy en 5 si el barbecue del toro ya se está cuadrado. Y Humash también se va que Miami gana en 5. Y la última serie, que también va bien chévere, que es la de Indiana versus los Knicks. Yo tengo Indiana, yo puse que ganaba Indiana, en serio. No me recuerdo, eso como que me hackearon la cuenta ahí. Mash puso que ganaba los Knicks en 6. Juan puso que ganaba los Knicks en 6. Yo me voy a tirar la mata, le iba a poner que los Knicks van a ganar en 7. Yo nunca dije que Indiana iba a ganar. Ya lo voy a buscar el WhatsApp. No, yo lo que dije, ¿nadie te ha cambiado eso? Yo lo que dije era que Indiana tenía, o sea, yo lo que comenté es que de la forma que Indiana jugó el primer juego, que fue una forma bien convincente, yo dije, contra, como está jugando en Nueva York, prefiero ver Indiana versus Miami. Sería una serie más competitiva. Pero ya Nueva York como que empezó a encontrar el aro y ya como que calentaron la maquinaria. Así que yo creo que va a ser una serie larga. Ah, Mash, después que se los ve, dice que es macho. A ver, porque se los chupo, no importa. Así que ese... Ya. Bueno, si se los volaron, que es peor. No, hay que ver los pelos, no. En fin, ese es el resumen de los playoffs. Vamos a ver, ¿verdad?, cuando salga el podcast la semana que viene, a ver cómo van nuestras predicciones, si nos seguimos escocotando o si las seguimos pegando. Cuando se acabe la segunda ronda, pues damos el update otra vez. Hasta el momento va Alex ganando el bracket. ¡Wii! Me voy a ganar, no sé. ¿No hay una pieza en card por ahí para mí? Sí, no te apures. Ok, gracias. Bien. Ahí. Vamos a regalar $10 para la tienda de Neo Geo. Bueno, en fin, dejando atrás los peos, vamos a pasar a el tema del podcast para esta semana. Y esta semana pues nos vamos a ir informativo y vamos a estar hablando del Puerto Rico Comic Con. ¿Y qué es esto, verdad? Del Comic Con. Bueno, de manera general, el Comic Con es una convención dirigida a fanáticos de diversos elementos del mundo del entretenimiento. Entiéndase series de televisión, películas, videojuegos, figuras de acción, anime, manga, tarjetas, memorabilia, artículos de colección y comic books, ¿verdad? Que ese siendo el corazón, ¿verdad?, de este evento. Sí, así es como comienzan la mayoría de esos eventos con comic books y van evolucionando. Esta es la inspiración para muchas cosas, películas, juegos de video, series de televisión, bueno, en fin, un universo. Alrededor del mundo se celebran varios de estos eventos, ¿verdad?, de esta naturaleza. Está el Comic Con India, el New York Comic Con, London Film and Comic Con y San Diego Comic Con International, siendo este último probablemente el de mayor popularidad. En ese es el que, por ejemplo, cuando vienen películas de superhéroes para ese año, ahí es que... ahí es donde va. Sí, llevan a los actores y hacen conferencias de prensa y dan... Ya, y casi todas las series de televisión que comienzan como que en septiembre o por ahí, que empiezan después del verano, uh-huh, van ahí también. Dexter siempre tiene un panel en Comic Con. Yo no sé cómo van a ser este año, porque Dexter comienza el 30 de junio. Última temporada. Su última temporada, entonces lo van a comenzar antes de tiempo porque van a traer otra serie y la van a como que a pluguear por ahí entre medio. Mm. Y entonces por eso lo van a comenzar más temprano. Entonces comienza a finales de junio y Comic Con es en julio. Así que no sé si tendrán panel este año. Ok, hay que estar pendiente de eso. Bueno, el San Diego Comic Con International se celebra anualmente desde el 1970. ¡Wow! Este año este evento se estará celebrando del 18 al 21 de julio en el San Diego Convention Center. Y está chévere porque por lo menos nosotros que tenemos así cuenta de Twitter y eso, y vemos muchos retweets de esas actividades, vemos lo que si los cosplay, que si las fotos de los paneles, y uno acá como que, ay, yo quisiera estar ahí metido. No, y la mayoría de la prensa reporta de ahí, porque ya cuando se habla de Comic-Con, si no se dice ciudad, yo pienso por lo menos en el de San Diego. Uh-huh. Ese es el default. Sí, mano. Bueno, y también más, Juan, ¿qué tenemos por ahí? ¿Cómo es que surge este invento? Bueno, pues, como tal, Comic-Con, la versión de Puerto Rico de Comic-Con comenzó en el 2002 como el Caribbean Sci-Fi Odyssey, que fue una creación del señor Ricardo Carrión. Esa primera edición tuvo como invitado especial a Billy Dee Williams, que es un actor muy conocido por su papel de Harvey Dent en Batman. No, son claro, él salió ahí, pero nadie se acuerda de eso. Landon de Star Wars. Este evento se celebró en la YMCA de San Juan, y esto fue un evento pequeñito y logró llevar a, you know, a este actor que es súper famoso entre los geeks. So es como que wow, impresionante. Yo creo que esta primera edición contó como con 800 visitantes al evento. Y entonces, pues eso fue en el 2002, luego en el 2003, pues volvieron con el Caribbean Sci-Fi Odyssey 2003, lo hicieron en el Area Pier 10 de San Juan, y entonces ahí el invitado especial fue Jeremy Bullock, que es el que hace Boba Fett. Entonces luego, pues en el 2004 creo que fue, tengo el número mal ahí, 2005 creo que fue, hicieron el Caribbean Sci-Fi Odyssey, ese fue en el Tropimar Beach Club en Isla Verde, y entonces ahí llevaron al que hacía de Chewbacca, a Peter Mayhew. Luego para el 2007 le dieron un cambio de nombre, entonces se llamó el Pop Culture Expo, y ese lo hicieron en el Centro de Convenciones, y una vez empezaron en el Centro de Convenciones, no se han mudado de ahí. Para ese los invitados especiales fueron Daniel Logan, que es el que hace la voz de Boba Fett y de uno de los clones en Star Wars, The Clone Wars, y también llevaron a Ray Park. Alex, ¿quién es ese? Ray Park, bueno, además de que hizo el personaje de Darth Maul, el tipo también hizo él actuó en X-Men 1, mutante ese que se llamaba Toad, que tenía la lengua bien larga, ese es Ray Park. Yo sabía que tú sabías. Yeah. El macho tuyo. Que de hecho, perdona que te interrumpa, algo que pasó en esa película de X-Men, esa última escena, que él coge un palo, ¿verdad? Él hace un movimiento con el palo, característico que él hizo en cuando estaba haciendo el personaje de Darth Maul. Es como que le dijo al personaje, yo voy a hacer esto, pues para que, no sé, como un pequeño tributo al personaje que hice, tú sabes, y el tipo le queda, bueno, la pose que él coge cuando hace el movimiento, como si estuviera vestido de Darth Maul, de la que el chamaco, o sea, aprendió el arte de bregar con los palos eso y le mete. Siguiendo por aquí, entonces en el 2009 volvió y cambió de nombre, ahora creció un poquito más, se llamaba Puerto Rico Comic Con and Pop Culture Expo. Muy largo. Nuevamente en el centro de convenciones. Y ya para el 2010, 2011, 2012 se fueron oficialmente con Puerto Rico Comic Con. La versión del año pasado asistieron 17,000 personas. Así que interesante, es un evento que comenzó pequeñito y ya está bastante grande. Y este año pues regresa. Sí. Con 2013 está ahí a la vuelta de la esquina. Mash, ¿qué tú tienes por ahí? Mira, yo tengo aquí varias informaciones sobre lo que va a ser el Comic Con 2013. Tenemos que los eventos serán Masquerade Cosplay Party. Que son un party, creo que el día antes, por la noche. También va a haber concurso de cosplay. Va a estar el PRCC Short Film Fest. Van a haber skits, gaming, videojuego y varias conferencias. Entonces los boletos están a la venta también. Ya, los boletos están a la venta en Ticket Pop. El sábado 26 de mayo están a $16 más impuestos, más caro percibido, y terminan en $19.26. El domingo 26 también están al mismo precio. El pase de dos días está a $31.03 después de los impuestos y cargos por servicio. Para ir al Masquerade Cosplay Party, estará a $15 más impuestos más cargos por servicio. O sea, debe estar en unos $18 por ahí. Ya, me imagino que por ahí. Ya, y esos son los eventos que va a haber para el Comic Con 2013. No está mal. Ya saben, gente, ya no está mal. Ya saben, 25 y 26 de mayo. Suena fantástico. Yo si estuviera en Puerto Rico iría. Yo como que me voy a tirar. En verdad que son bien afortunados ustedes que están en Puerto Rico de que haya este tipo de evento, porque están, al que está más lejos está como a 3 horas de llegar allá. El Comic Con más cercano a mí es el de Chicago y yo estoy como a 6 horas de Chicago, así que no me tiraría la misión. Ya nosotros sabemos lo que guía después de 6 horas. Actually, no, yo estoy más lejos, yo estoy como a 7 horas, porque a 6 horas estoy de Milwaukee, y de Milwaukee allá es como hora y pico más. Uy. Con 7 horas y media. Papá, se pone ese botón. No puedo... Llega uno que ya no está, que el cerebro se la apaga. Ay, mi madre. Mira, gente, aprovechen, yo nunca he ido a un Comic Con, y mucho menos al de Puerto Rico, pero es un evento que surgió allá, ha ido creciendo, la gente le gusta... Y a esto es fantástico para ir a guiquear allí y a buscar cositas. Ya. A mí no me gusta. De por mi parte, a mí no me gusta eso de los cómicos. Yo que te iba a decir para ir, ya veo que no. A mí me gustan los cómics, qué sé yo, pero para ir a un evento así que sea solamente de cómics. Okay. Pero acuérdate que aquí de todo, o sea, hay cómics, hay gaming, o sea, hay películas. Por ejemplo, para el que le guste comprar figuras y cosas así, ese es el lugar. Claro está. Por lo que he escuchado de personas que han ido, pues algunos vendedores se tiran para atrás en ciertas cosas que a lo mejor usted por internet las puede conseguir a un precio. Claro, pues ellos se van a cobrar un poquito más porque te van a cobrar la gasolina que gastaron para llegar allí, el espacio que rentaron para poder vender en el evento, tú sabes. Pero nada, el que tenga... Eso siempre sucede porque... You know, ellos te están vendiendo la conveniencia de que ya está allí, no tienes que ponerte a buscarlo en ningún lugar en la internet o en alguna tienda. Uh-huh. Y típicamente en convenciones no es para ir a aprovechar especiales porque no hay especiales. No, es para encontrar un rare item, ¿verdad? Un artículo único o algo así. Pero yo creo que me voy a tirar y yo creo que voy a tratar porque los muchachos de Sonido Fanboy, ¿verdad? Los que... residen acá en Puerto Rico, van a aprovecharle que Pedro, ¿verdad? Mr. Sony, el Mr. Nintendo fanático, viene para Puerto Rico en esos días y ellos van para el Comic Con, ¿verdad? Que aprovecho para mandar un saludo a los muchachos. Yo la vez que participé en el podcast de ellos, que ellos están hablando de eso, pues mira, si se tiran, me avisan y yo me tiro y nos encontramos allá. Tú sabes, nada para saludar a los muchachos, que se ocupa para conocer a Pedro en persona. Tengo que ver a ver si van a ir los 2 días o van a ir uno. Ya, pues cuádrate eso, porque sí, sí. Ya se está acercando la fecha. Sí, sí. Y entonces me imagino que todavía hay boletos disponibles. Yo no sé si los pases de 2 días se hayan acabado. Ellos hicieron tan solo 2,000 pases de 2 días. Ah, probablemente ya se fueron. Ya, pero en tu caso quizás tú irías sábado. Sí, no, yo compro el de un día nada más. O sea, con eso no... Domingo, me imagino que va a estar más suave la actividad, pero claro, está lunes, probablemente tú trabajes. Sí, por eso es que me gusta. No, pero puedes estar hasta más tarde. Exacto, ¿no? Y depende de la hora que abran las puertas, pues tú sabes, trato de subirlo un poquito más temprano, ¿verdad? Para evitar el tapón, conseguir un buen estacionamiento, aunque el centro de convenciones pues tiene bastante estacionamiento, tú sabes, con eso no hay problema. Pero sí, déjame ver, yo creo que sí, me llama la atención. Nada, me gustaría ir nada más por, o sea, conocer a los muchachos y a ver qué figuras se consiguen allí para seguir coleccionando y eso. Nada, les dejaré saber, ¿verdad? ¿Cómo termina esta odisea? Ya, ellos pues como todos los años van a tener pues a artistas invitados, you know, y gente del mundo geek. Creo que va a estar Kevin Sorbo, el que hacía de Hercules. ¡Oh! Va a estar, yo vi esa serie. ¿Sabes que a mí nunca me atrapó esa serie? Yo la veía porque no daban más en esa hora. Ya. Creo que Jason David Frank, el Green Power Ranger, creo que canceló. Él el año pasado asistió, este año tengo entendido que canceló. Va también a estar por allí Kevin Nash, el de la WWE. ¡Anda! Big Daddy Cool Diesel viene para acá. Ya, ese mismo. Ah, sí, porque el año pasado montaron un ring para hacer exhibiciones de lucha libre. Hubo exhibiciones de ¿cómo es? De artes marciales. Creo que hubo lucha libre y creo que también hubo mixed martial arts, no estoy seguro. Porque es que como que están mezclando, o sea, como que todos estos intereses en un solo evento. O como que quieren acaparar mucho público, pero nada. Anyway, si me tiro, prepárense que voy a estar subiendo fotos en vivo a nivel escondido. Alex reportando desde el lugar de la acción. Papá, bueno, iba a decir algo, pero... Mejor no, después me caliento. No te pongas. No, después me caliento. Bueno, muchachos, y si no tenemos, ¿verdad?, nada más que compartir, pues hasta aquí, ¿verdad?, este temita cortito, pero bien interesante. Así que ya saben, a partir del 25 de mayo, el Puerto Rico Comic Con. Claro, no nos están pagando nada por anunciarlo, pero sabemos que la mayoría de los que nos escuchan les encanta este tipo de evento y les gusta esta cultura. Así que nada, vamos a pasar rapidito con las noticias para esta semana, y voy a arrancar yo, y es que ya por fin tiene fecha de salida el nuevo personaje para Borderlands 2. El personaje, ¿verdad?, que como todos saben, que se llama Creed, va a salir el 14 de junio. Este sería el sexto personaje que se añade al juego de Borderlands 2, y siendo el segundo en formato de DLC, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la primera fue la Necromancer, ¿cómo era que se llama? Mash, el nombre. Yeah. Así que para los fans de Borderlands, ¿verdad?, que están ansiosos por descargar este personaje, pues ya saben, 14 de junio. Aún no han dicho el costo, pero nada, estén pendientes que tan pronto se vamos, pues lo estaremos publicando por ahí. Imagino que tiene que estar como en $5 o algo así. ¿Cuánto fue que salió el de la... Yo no me acuerdo cuánto fue que costaba. ¿El qué? ¿El personaje? La Necromancer. La Necromancer no era gratis. Era gratis para los que preordenaron. En el caso de nosotros fue gratis. $10 Uf. No. Ya, yo no me apunto por este personaje. La Necromancer no era gratis por preordenar. Sí. Ojo, yo preordené, a mí no me dieron ese código. Es que... A mí que sí, que era gratis. No era para los que compraron el Season Pass. Que habían preordenado el Season Pass. No. Eran para los que preordenaban. Alex, a lo mejor a ti te enviaron el código en algún lado y no sabes dónde lo pusiste. No sé, nunca de esto, nunca chequeé. Anyway, no me llamaba mucho la atención el personaje. Ya, y nosotros somos fans, pero ya como que... Sí, quiero volver en la 3. Sí, como que bajamos el truco de Hunter ese, de que sube a 61... De eso, pero es como que pasar lo mismo otra vez. Ay, sí, mano. De verdad que... Y el personaje nuevo no trae una historia atada como tal. Yo no sé si lo van a hacer así o no. No, creo. Ninguno tiene una historia atada. Eso fue lo que le dieron. Ni siquiera los principales, porque son como... Es genérico. Supuestamente la historia el próximo DLC, que es así una expansión, tiene que ver con algo con Tiny Tina. Ah, sí, eso sí. Ah, sí, Assault on qué sé yo qué rayo Ford, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Ya. Yeah. Bueno, pasando por aquí a la siguiente noticia, y es que el 15 de mayo habrá un anuncio relacionado a Gran Turismo. anunció que ese día tendrá un evento en el circuito de carrera Silverstone en Inglaterra. El propósito del evento es celebrar el 15 aniversario de esta franquicia y hablar del futuro de la misma. Habrá cobertura del evento en el PlayStation Blog y en GranTurismo.com y también en Twitter bajo el hashtag 15YearsOfGT. Nice. Yo no sé si esto de cobertura ellos se refieren a que haya live streaming o simplemente un live blog. Yo voy a estar pendiente, todo el mundo sabe lo que van a decir allí, Gran Turismo. Lo que no sabemos todavía es para cuál consola, los rumores son que van a ser para PlayStation 3, pero podrían venir con algo para el Vita o quizás algún anuncio para PlayStation 4, pero ese yo lo dudo que sea para PlayStation 4. Ya PlayStation tiene por ahí alineado Car Club, ¿es que se llama? Drive Club. Drive Club, y entonces no creo que le vayan a dejar... Se escucharle el palo al otro. Yo creo que pero con es que esto si se es despide Gran Turismo. Si viene para PS3, como que viene bien tarde, ¿sabes? Sí, está bien tarde para el party. Yo creo que es que, como ya se está terminando el ciclo de vida activo del PlayStation 3, quieren sacar lo que tienen hasta el momento. No, no dejar el proyecto en el tintero, lo tiran. Esto es un Gran Turismo 5.5. Ya, yo... me sospecho que va a ser eso. Fue como hicieron con el Prologue, que era... era el 4.8. Y a lo mejor la sorpresa puede ser esa, que esto que va a salir ahora venga con crossplay para el Vita. Que hay mucha gente que lo lleva pidiendo, o sea, que tener una versión de Gran Turismo para el Vita. Ya, eso es algo que lo haría atractivo, que daría un incentivo como por lo menos para considerar. Bueno, tenemos por aquí que revelan el segundo personaje que se estará uniendo al elenco de Injustice Gods Among Us. Este personaje será Batgirl, siendo el primero de los personajes Lobo. O sea que esta es la segunda. Batgirl o Batichica apareció por primera vez en el 1961 durante la época conocida como Silver Age. Ella era el alter ego de Betty Kane, sobrina de Kathy Kane, alias Batwoman. Batwoman y Batgirl fueron creadas como contrapuntos románticos de Batman y Robin. Yo me vine a enterar de eso hoy. Debe ser bien interesante ver los cómics donde Batman, Robin, Batgirl, Batwoman andan en un double date. Después pues salió a relucir que, you know, Batgirl y Batwoman jugaban golf y le gustaba el boxeo. Por lo menos de lo que yo me recuerde así del universo de Batman, creo que Batman nunca mostró ningún tipo de interés romántico hacia ninguna. Era que ellas se peleaban por él, pero él no las veía a ellas como con interés romántico. Ellas a él sí, pero viceversa no. Y yo creo que era que él ya se huelía a otra cosa, o era que su corazón pertenecía completamente a Robin. Ya, eso nunca se dijo, pero todo el mundo lo sabía. Antes de ir a otra noticia, tengo otra noticia por aquí que estaba leyendo. Y es que EA confirmó que el 10% de los staff lo votaron. Esto es un breaking. Es un para breaking. Una reestructuración. ¿Ah? O sea que ya votaron al 10% de sus empleados porque van a hacer un major reconstructing. Anda, de la compañía. Se andaban corriendo de que habían layoffs, pero no se sabía qué cantidad de empleados y nada. Son 10%, 10% sí, para una compañía que tiene tanta gente. O sea, pues 10% es la mía y votan a 3, pero... pero 10% de una compañía como EA, o sea, es un montón. Wow, muy fuerte. Bueno, pues continuamos por aquí, y es que la próxima noticia trata sobre el Ouya, la nueva consola con sistema Android. Aparentemente, la fecha de salida iba a ser el 4 de junio, pero no va a estar disponible para esa fecha. La nueva fecha de lanzamiento ahora va a ser el 25 de junio, y esta decisión fue tomada, ¿verdad?, para cubrir la alta demanda que ha tenido la consola, según informó su CEO Julie Ehrman. La CEO también informó, ¿verdad?, que en la fabricación de la misma pues confrontaron ciertos problemas en los controles, y es que los botones aparentemente tendían a trancarse debajo del faceplate del control. El problema pues fue solucionado, y lo que hicieron fue que le añadieron unos botones un poco más grande y abrir un poquito más los espacios para así evitar que los botones se continuaran encajando. También informaron que estos nuevos controles ya se le enviaron a los backers, ¿verdad? Que fueron los que apoyaron económicamente el Kickstarter para esta consola. O sea, que ya saben, están probando la consola y ya pronto pues vendrán por ahí los reviews y todo ese revolú de cosas. Así que ya saben, para los que están esperando el Ouya, pues van a tener que esperar un poquito más. Ya creo que andan reviews por ahí, porque ellos enviaron unidades para review pues a los diferentes reviewers, y después se quejaron de que ellos hicieron el review en esa consola que no es el producto final. ¿Para qué demonios le enviaron? Exacto. So, yo creo que ellos le enviaron pensando en que iba a ser todo unicorns y arcoiris y los pasaron por la piedra, entonces después se quejaron, pero nada, por ahí está la consola, aunque ya en estos días se anunció algo similar llamado GamePop, que va a ser como un Netflix para videogames, así sencillito. Oh my god. Un de esto de suscripción. Y la consolita es un cubo también, pero la hicieron de tal manera que parece como si el cubo estuviera, qué sé yo, como si lo petaras en la mesa, como si estuviera paradito el cubo. Claro, este no es un cubo completo porque tiene el lado flat donde descansa en la mesa, pero ya, es un cubo, todo el mundo sabe que va por esa línea. Pues. Ya los están troleando sin haber salido. Pues bien. Vamos ahora a pasar a la siguiente, y es que Telltale publicó imágenes de su próximo proyecto, The Wolf Among Us. Ellos publicaron 5 imágenes esta semana del que será su próximo juego, y pues nos referimos pues al que ya mencionamos. Este juego toma lugar en el universo del comic book Fables. El juego fue originalmente anunciado a principios del 2011 bajo el nombre de la serie. El nombre actual es The Wolf Among Us y viene a raíz del personaje principal de la serie, Bigby Wolf, quien tiene como encomienda mantener a personajes de cuentos como los tres cerditos y Mr. Toad de ser detectados por Mundis, quienes son, los Mundis son la gente que no son de cuentos de hadas, vendría siendo como los Muggles en Harry Potter, los Non-Magical Fox, pues aquí los Mundis. Yo personalmente no conocía nada de este comic book, y entonces nuestro panita Philip Fustrin hoy me escribió, mira, tiraron las imágenes, parece que él lo estaba ya pendiente desde esto, y me imagino que lo estaba carcomiendo por dentro, porque este juego, este proyecto como tal, lo habían estado moviendo y moviendo y moviendo. En octubre del año pasado se dijo que sí, el proyecto está vivo todavía y el proyecto viene. Y entonces ahora es que finalmente salen estas imágenes, se ve super cool, es de Telltale, so claro está, es un point and click adventure game. Yo me atrevo a comprarlo nada más porque ambos, los últimos dos juegos de Telltale Game, tanto como el de Back to the Future como el de The Walking Dead, a mí me han gustado muchísimo, así que yo confío en ellos y yo me atrevo a comprar esto. Vamos a ver. Good. Bueno, tenemos por aquí que el motor gráfico Frostbite no corre en el Wii U. El director técnico de DICE, Johan Anderson, reveló que el motor gráfico Frostbite 3 no correrá en el Wii U. Anderson indicó que DICE realizó varios experimentos utilizando el Frostbite 2 que resultaron poco prometedores. Decidiendo así abandonar los esfuerzos de hacer funcionar el Frostbite 3 en esta consola. A esta revelación se une la realizada por Mark Rain en marzo pasado, las cuales indicaron que el motor gráfico Unreal Engine 4 tampoco correría en el Wii U. Según el director técnico de Frostbite, Esteban Boberg, existen 15 títulos en desarrollo en EA que utilizan el Frostbite Engine 3, los cuales no podrían ser publicados para el Wii U, o salir más tarde para la consola, ya que no corre Frostbite Engine en esta consolita de eso mierda. Bien objetivo, macho, ahí. Una consolita de bro. Esto no quiere decir, y tú lo mencionaste ahí en la última oración, que puede ser que pues, salgan más tarde. Esto no quiere decir que no vayan a salir, pero ellos tendrían que ajustar esos engines para que funcionen en la consola. Tendrían que crear un engine para... Sí, básicamente es un proyecto diferente. No pueden moverlo de un lado a otro con tanta facilidad. No es que puedan coger la versión digamos que el lead platform haya sido Xbox, no pueden coger eso y ajustarlo para Wii U porque no va a transferir, no va a translate bien. Bueno, eso está triste porque mira, entre esos juegos con el Frostbite Engine 3 está el próximo Mass Effect, está el próximo Battlefield y está el próximo Dragon Age. Yeah. So, chan. Está triste, bueno, la cosa. Antes de pasar a recomendaciones, hay otra noticia que estaba leyendo por ahí. Breaking news. Estoy de noticioso. los otros días salió un patch para Diablo 3, ¿verdad? En PC. Y ellos arreglaron algo antes del patch y lo tiraron sin probar. Ellos creían que todo estaba bien hasta que se dieron cuenta que eso que no probaron, la gente podía duplicar el gold, o sea, el dinero en Diablo 3. Y así había gente con billones de dólares. Wow. En Diablo 3, y esto chavó la economía del juego, literalmente, porque vinieron users y compraron, porque el Diablo 3 tiene auction house, que lo la gente que encuentra items buenos, qué sé yo, los vende, ya sea por dinero real o por dinero del juego, y cosas que estaban bien caras, la gente lo empezó a comprar por ahí para abajo y después los vendían en el auction house de dinero de verdad. Y entonces pues se hacían de dinero de verdad, y esto creó un desastre en Diablo 3. Ahora mismo los items, pues todo ha devaluado, ya la economía como que está en el piso ahora mismo de Diablo 3. Blizzard dijo que no podía darle rollback a lo que había hecho, y lo que están haciendo es baneando a todo el mundo que ellos, no sé cómo lo sabrán. Debe ser por la cantidad de dinero. Lo que ellos creen que las personas quisieron se aprovecharon de esto. También pues están devolviendo dinero a la gente que pagó por el item con dinero de verdad. Y también están investigando, pues, o sea, otra cosa que estaba leyendo era que los usuarios pues estaban quejando entonces de la gente que estaba vendiendo el item y generó dinero, bastante dinero, con que vendió el item por otra gente que se lo compró, que habían hecho el truquito o lo que sea, que no lo fueran a banear porque ellos no tuvieron la culpa de que eso, pero están ahí en eso chequeando, y en estos momentos Diablo 3 no vale nada, por lo menos los items y eso. Y en realidad Diablo 3, el juego no es el mejor juego del mundo. El juego se basa en conseguir items. El juego es economía. O sea, el juego llega un punto que tú lo pasas una vez o dos veces y el juego se convierte en economía. Básicamente es buscar items para venderlo. Eso es el juego, literalmente. O sea que el juego pues termina siendo juego para las personas que lo han jugado bastante, que lo que hacían era buscar items buenos para venderlo y conseguir mucho dinero. Y que con esto pues todo está chavado. Pero es que están mal. Me acuerdo el meme que tú enviaste de los programadores. Okay, el código no me funciona, no sé por qué. Y después el código me funciona, tampoco sé por qué. Tíralo por ahí para abajo, olvídate, funciona. Qué horrible, mano. La que hay. Ay, padre. Bueno, muchachos, si no tenemos más noticias, pues vamos a pasar a las recomendaciones para esta semana. Y pues voy a comenzar yo. Y les tengo, ¿verdad?, un documental que estaba viendo en estos días en Netflix. Retorné a Netflix, estoy dándole cariñito otra vez. Me puse a ver un documental que se llama 2 Weeks in Hell. Es un documental extremadamente corto, solamente de 2 capítulos. Y esto trata de un entrenamiento o una prueba que se realiza, ¿verdad?, para probar soldados de los Estados Unidos si tienen lo que se necesita para formar parte de la unidad de combate conocida como los Boina Verdes o los Green Berets. El documental prácticamente demuestra, ¿verdad?, todo el gran parte del proceso, ¿verdad?, que pasan estas personas que voluntariamente se ofrecen, ¿verdad?, para sufrir esta tortura, este infierno en la tierra, porque de verdad que es un infierno descomunal, tú sabes. Y la cuestión es que empieza el documental y es bien desalentador porque empieza, no, que aquí habemos 300 y las estadísticas dicen que 300, solamente 3 o 4 son los que se escogen, tú sabes, y todos los que están ahí se miran como que, ¿qué diablos hago yo aquí metido? Tú sabes, y tú ves que los tipos que apenas una hora que comienza el entrenamiento ya se están quitando. O sea, los tipos, bueno, vomitando, salen desorientados, no saben dónde están, se desmayan. Bueno, un desastre, ¿verdad? Una cosa bien, físicamente bien, pero que bien, bien fuerte. Tú sabes. Este que por lo menos está en Netflix, una gran, gran parte del grupo que de esto logra entrar, pero es bastante, es bueno, digo, ¿verdad? Para el que le guste este ambiente, ¿verdad? La cuestión del ejército y de esta rama del ejército de Estados Unidos, pues está bien bueno. 2 Weeks in Hell. También tengo por aquí que nuestro... discúlpame, ¿verdad? Antes de que te mueva, Green Beret, eso era la película Basic, ¿tú te acuerdas de esa película? Basic. Con Samuel L. Jackson, salía John Travolta. Sí. Ellos estaban en eso, en un training para esa unidad, ¿era? Bueno, la película tiene un twist al final bien brutal, que uno se queda como que, ¿what? Sí. Pero nada, mi pregunta es si ellos estaban entrenando para eso, para Green Beret. No me acuerdo, creo que sí. Era una unidad especial, yo creo que sí. Porque, o sea, Green Berets es una división, pero eso cae bajo todo lo que es conocido como Special Forces. O sea, dentro de Special Forces están los SEALs, Green Berets, están los Rangers, o sea, se dividen. Pero una vez tú superas eso, pues tú cualificas. O sea, si tú pasas el training de Green Berets, pues tú cualificas para cualquier otra rama de tipos que no tienen vida, que desayunan de carabela. Tú sabes, cosas así, tipo Bin Hall. ¿John Rambo era Green Beret? Sí, no. ¿Cómo es? El Green Beret por excelencia. Todas mis referencias son de películas. Oh, es verdad. Y también tengo por aquí que en estos días nuestro amigo Skycrawler, ¿verdad? Billy, nos recomendó que bajáramos para el sistema Android la aplicación AmpGame. Esto es simplemente una app para hacer check-in para juegos de video. Yo la bajé, Juan Carlos también pues la bajó, no es nada del otro mundo, la encontramos un poquito como que le hace falta como que más vida. La aplicación se ve como que bien muertecita, o sea, color negro, rojo, no tiene más nada, tú sabes, no es como que hay candy, ¿no? De primer momento no te atrapa, así que nada, me imagino que después con algunos updates o algo, a lo mejor le mejoran el user interface. Pero si usted pues quiere, ¿verdad?, compartir con sus amigos lo que está jugando, ya sea para cualquier plataforma, sea para PC, Xbox, PlayStation 3, 2, el juego que usted está, valga la redundancia, jugando, usted le da check-in y lo comparte en sus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter y por ahí para abajo. Así que... Ya, por lo menos yo noté que era mejor que GetBlue con video games, aunque yo creo que ya GetBlue no tiene video games, ¿verdad? No, esto estaban diciendo que no tenía, creo que hubo un update que los eliminaron. Yo hace tiempo yo que dejé de usar GetBlue. Yo también. Ella era bien vago y no, se me olvidaba. Siempre estaba haciendo late check-in cuando... que yo estaba aquí haciendo papel de pensuaco aquí. Por lo menos el de gaming, en lo que sube el juego, pues me entretengo y le hago el check-in. Ajá. Me logro ver todo el montón de títulos ahí. No, y te da como que unos tokens que tú lo puedes usar. Ah, eso está gufiado, sí. Yo hice el check-in para probar esta mañana de Black Ops 2 y me dio un token de Black Ops 2. Sí. A mí también. Yo hice uno de Candy Crush y me dio uno. Sí, se desinstaló la aplicación. No, yo siempre juego Candy Crush. Antes de meterme a bañar por la mañana, siempre juego. Sentadito en inodoro, siempre doy una jugadita y por ahí después sigo para el trabajo. Es un vicio, te digo, es un vicio. Mira, espera, perdona que ¿verdad? Que le roba aquí el turno más. Yo estuve el fin de semana por San Juan. A mí no hablé de eso, pero ni bueno, voy a decirlo ahora. Yo estuve por San Juan en una actividad de geocaching el sábado. Y nada, después de la actividad nos fuimos a caminar por el viejo San Juan. Y yo le pasé por el lado un guardia de seguridad. Y cuando le pasé por el lado, la musiquita que escuchaba el teléfono era de Candy Crush. Él estaba jugando, el guardia de seguridad estaba jugando. Sí, y yo, esa musiquita yo la conozco. De hecho, el tipo ahí, el juego lo que te da son cinco oportunidades, cinco vidas. si tú no pasas la parte, tienes que esperar veintitantos minutos para que vuelvas a tener las cinco vidas de nuevo. O sea, no es infinito. O pedirle vidas a tus amigos, que eso yo estaba relajando otro día diciendo que me pueden enviar vidas. Si tus amigos en Facebook te mandan vida, pues tú puedes seguir jugando. Si no, pues tienes que esperar el tiempo. Porque el juego es un freemium. O sea, los power-ups te los venden, las vidas adicionales te las venden. Sí, si no quieres esperar los 20 minutos, pagas con chavo, con dinero las vidas. Ya tú sabes. O, qué bueno que en Puerto Rico pues no hay terrorismo, porque si no, con la seguridad que hay jugando Candy Crush, se va al mundo. No, el tipo dice, ahí tú sabes. No, y hoy, cuando bajé en mi hora de almuerzo, fui un momentito a una tienda allí en el pueblo y le pasé por el lado un billetero y el tipo tenía una Galaxy Tab bien guillado. Cuando me le pasó por el lado, la musiquita de Candy Crush. Y yo, no puede ser, ¿qué está pasando? O sea, hay un vicio de ese juego brutal. ¿No será que tú estás alucinando, que te paras y lo escuchas en todos lados? Oh my God. No, el juego está bien pegado. El juego está bien, pero que bien pegado, bien pegado. De verdad que sí. Así que, nada. Continuamos. Ahora toca a mí. Mach, dale, te puedes, ya. Ya terminé hasta ahora, ya terminé. Te puedes zafar, te puedes zafar. Ya terminé hasta hablar de Candy Crush. Ya. Yeah. Bueno, qué bueno. Bueno, pues mis recomendaciones de esta semana no son de juegos ni nada por el estilo. Es más bien hardware. Personas que estoy recomendando, voy a recomendar un keyboard y un mouse. Yo compré este keyboard. El keyboard se llama Codemaster Storm Trigger. Este keyboard yo lo compré cuando fuimos a la actividad de PAX. Ya, mucho más barato de lo que está ahora mismo. Entré a Amazon y está en unos 150 por ahí. Ya, yo lo compré en $70. El juego está... El keyboard es básicamente de gaming. Tiene bombillita y todo, está bien, bien chuchín. No lo usé casi, tiene para hacer macro, yo no sé hacer macro. Yo toda mi vida he jugado gaming en la PC sin macro, so que no sé qué ventajas tiene o qué lo otro. Las bombillas se prenden y se apagan, está cool. Cuando estás jugando, prenden las teclas que estás utilizando en el juego, ¿verdad? Sí, cuando tiene varios modos, de las luces, tiene uno que está todas prendidas, tiene otro que está como palpitando, está baja y sube la intensidad, tiene otro con la intensidad baja, tiene uno apagado y tiene otro solamente con los botones de gaming prendidos, que en este caso es la W, la A y la S y la D, más los macros. Que está bueno que, o sea, cuando solamente está el fijo, básicamente uno no ve el keyboard cuando está jugando, pero que le da un toque para solamente saber qué es lo que tienes que estar tocando. También los otros días, ayer, básicamente, me llegó un mouse que se llama CM Storm, o The Codemaster Storm Inferno, que es de la misma línea del keyboard. Y de verdad que está bien bueno, lo puedes controlar, él viene con un programita y puedes controlar todo del mouse. El mouse tiene 9 botones. Los mapeó, el botón número 3 va a porn directo. Exacto. me llevo una página porno. Tiene 9 botones, tiene lucecitas también. Prende rojo igual que el keyboard. Lo compré básicamente por eso, porque prendía rojo y quería que machara con el keyboard. Match envió una foto y tiene el background de los monitores. Los en plural, los. Sí, el background image es de Iron Man y después tiene el mouse que prende rojo y el teclado que prende rojo. Yeah. Sí. Está combinado. Se te olvidó mencionar que los calzoncillos de Match son rojos. Pero es un topi. Por poco compro LED lights para detrás de los monitores. Bastante furioso. Sí. Más que tratando va a resolver con una guirnalda de Navidad. Una guirnalda de luces rojas ahí atrás. Ahora todo es rojo ahora en el cuarto. No, y como dije, tiene 9 botones, la mayoría no sé ni qué hacen. También tiene para programarle macro. No sé cómo programarle macros, de verdad. He buscado por internet y no entiendo. Diablo, y eso eres tú que eres programador. Es que es bien... A lo mejor es que la estás sobrecomplicando, a lo mejor es una tontería. Debe ser una estupidez, y yo estoy creyendo que tengo que programar o algo así. Tienes que meter unos loops y las cosas. No, porque básicamente un macro es una combinación de teclas, pero no sé qué teclas combinar que sea bueno. Yo siempre juego normal, ¿sabes? Con la WASD y el spacebar, ¿sabes? Pero no sé si es que mapear algún botón en el mouse es más fácil que darle a shift para correr más rápido, cosas así, no sé. No, pero donde yo me puedo imaginar, por ejemplo, un ejemplo rápido, en Minecraft, si tú quieres ir haciendo como que un pilar que tú básicamente brincas y cuando brinca pones un cubo debajo de ti y vuelves y brinca y pones un cubo debajo de ti. Ah, bueno, eso sí, eso crea eso. Eso puedes mapearlo en un solo botón, sí. Cuando un des botón él hace toda esa acción. Sí, eso sí sería, pero ¿cómo mapearlo? De verdad que no tengo ni idea. Puedes controlar el speed del scroll, de la bolita esa que da vuelta, del mouse, eso es lo más fácil que encontré cómo hacer. Cómo controlar el speed del mouse, de la bolita esta, el response time del double click, si apenas tocaste el click y ya lo respondió, cosas así, de verdad que está bien chévere. El mouse está en. El mouse está más económico, el mouse me salió como en $50. Porque la gente puede decir ya lo mouse $50. Pero sí, está chévere. Y este mouse y este keyboard es más bien de gaming como tal. Si ustedes le gusta jugar videojuegos en la PC, pues ya se lo recomiendo. Yo lo utilizo para typear en las asignaciones ahora mismo. Pero está chévere. Y más nada, mano. Y Juan, como no tiene nada. No, esta semana yo paso, yo no tengo nada que recomendar esta semana. Vayan, vean Oblivion. Y alquilen Iron Man. No gasten para verla. Adiós. No la pueden ir a ver. Smash Bike. Ahí me gustó. Está buena, está chuching. O sea, Smash dice que está buena, no excelente. Sí, no es mind blowing, pero. Más mind blowing estaba Avengers. Ah, yo diría que está más o menos en la misma línea. A mí Avengers me gustó, pero tampoco fue como que. Pero más salió bien pompeado de Avengers. No, a mí yo... ¿En serio, man? No. Yo salí normal. Bueno, otra cosa que estaba leyendo es que ahora hay como un strike para los de Avengers, ¿no? De los actores. Porque, ¿sabes que Robert Downey Jr. hizo... Se ganó 50 millones. 50 millones para The Avengers, mientras todos los demás se ganaron entre 2 a 4 millones. Yeah. Y el tiempo de salida en pantalla... Es más o menos el mismo. O sea, está en 30. En 30. Él es el más tiempo que sale, pero la diferencia es un minuto, dos minutos, tres minutos. O sea, es como que. Y a él le pagaron muchísimo más que a todos los demás. Y él. Lo viste en Reddit, lo sé todo. Ya, yeah, y él mismo. él mismo está criticando eso, de que él ganó demasiado y quiere. Y hay un revuelo ahí con que suban el sueldo a todos los demás. Ya, no creo que a todos le vayan a pagar 50 millones. Exacto, pero no creo. Ya deberían subirle el... Oye, una película que hace un montón de millones, ¿sabes? Si le pudieron pagar 50 a Robert Downey Jr. Ya que los pongan, que los hagan a todos los productores y así que sacan billetes. Exacto, y la cuestión es que todos sabemos que Robert Downey Jr. es el mejor actor allí. By far, ¿sabes? Se nota que es el mejor actor. Y después le sigue, en mi opinión, Mark Ruffalo, pero Mark Ruffalo ganó también 2 o 4 millones, ¿sabes? Sí, una porquería. O sea, ganaron una porquería para la película, que es como tal. Samuel Jackson ganó más dinero que él. Exacto, y es porque salió menos, básicamente. Pero bueno, esa es la que hay. Que me llamen a mí, yo hago de Hulk por 1 millón nada más. Yo me conformo. Yo hago de Scooby-Doo, ni me vean. Bueno, pues gente, pues de esta manera pues llegamos ya al cierre del podcast para esta semana. Bastante rapidito y cortito, yo diría que se fue el podcast. Así que nada, recuerden que una vez el podcast esté publicado, nos pueden escuchar a través de iTunes, en Pocket Cast, También nos pueden escuchar visitando nivelescondido.com. Nos encuentran en Facebook bajo Nivel Escondido y nos pueden seguir en Twitter bajo Nivel Escondido. Así que, muchachos, de esta manera nos vemos. Así que vámonos, que esto se acabó. Hablamos. Vamos, gente. Bye, Cuba. In the valley of your heart. Cuando ustedes quieran, joven, deja poner ya. Poner el teléfono a vibrar. Comprar el modo swirl, a ver si no me marea. Ya estoy sudando, que es la que hay. Ay, señor. De verdad, me dio feo. Nunca había durado así. Eso es por el cariño que te están insultando anoche en Call of Duty. No, pero me hizo tres placas blancas y... Papi, 15 años, Mariente, activado.